dolorosa. La vieja beotiva que acaricia el orilla, el silencio que guarda tu sueño se pierde en la historia. Busturre, vigila tu frente y el hernio, tu espalda, Chindoki, lejano de mira, tú eres su adorada. Viejas calles de Tolosa, con rumores de taberna, misteriosos pasadizos. Despierta, mi canción te llama, sacude.